quedes ahí, hermano mío. Si grande es el dolor que hay en tu corazón, recibe fuerza ahora. Jesucristo te da la fe que necesitas para que te levantes. Levántate. Si el justo cayere, no quedará postrado, se levantará, así dijo el Señor, se levantará porque conoce a Dios. Sé valiente y camina, hermano mío, que hay un galardón para todo el que llegó a la tierra prometida. Jesucristo te da la fe que necesitas para que te levantes. Levántate. No quedará postrado, se levantará, así dijo el Señor, se levantará porque conoce a Dios, se levantará, se levantará.